4b más 3, ¿correcto? P es igual a 16 veces el valor de... rapidito nomás, 16a más 4b en 16a 4b dice, me sale 16. Lo voy a expresar como, ¿qué dices? ABC y la base 4, ¿puede ser o no? ABC y la base 4. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A, ¿sí o no? A por 4 al cuadrado más B por 4 más C, ¿cierto? Y ahora, profe, ¿qué hago ahí en todo caso? Recuerda por la propiedad de numeración, muchachos, el intervalo de un numerario. Menor igual, menor. La base se coloca a ambos lados, como tiene tres cifras, al cubo por la derecha, uno menos por la izquierda, al cuadrado, ¿cierto? Y ahí tengo esos valores. A ver, ahora sí te marca. Valores por la izquierda, entonces sería por acá 16, ¿no es cierto? Por acá sería 16, esto de acá es menor o igual, coloca las equivalentes, bueno, los equivalentes P, así coloca el P, menor que 4 al cubo 64. De ahora busca solamente los primos, bueno, ¿quiénes serían los primos, muchachos? ¿Quiénes serían los primos? P pertenece a este campo de numeritos, los cuales son, me ayudas por favor, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ¿qué más? 41, 12 barco, entonces, muy bien, la 12 sale la respuesta, barquito, muchachos. Pregunta, ¿se entendió ahí? ¿Se entendió? También, Josué, también, pero tendría que haber ido probando, ¿no? Este es más directo. Pero dice que ABC pertenecen a los números naturales. Sí, pertenecen a los números naturales, no hay ningún problemito. El 17, mándalo a la base 4. Vas a ver que te va a salir un ABC natural. El 19, mándalo a la base... ABC no puede ser 0, muchachos. No puede ser 0. ¿Con cuál sería 0? ¿Cuál sería 0? Mira, por ejemplo, 17, llévalo a la base. Lo que pasa es que, muchachos, yo en la base 4 no lo puedo ver. Tengo que verlo en base 10. Y en base 10 lo llevas convirtiendo. Y en la 17 sale 101, ahí sabéis hacer. Ahora vamos a ver, la 17 llevas a la C4, 4 por 4 es 16, 1, 4 por 1, 4, 0, ¿no? Ahí a 1 es 0, 1, me dice, no. Ah, ya sí, ¿no? Sale un número que no es natural. A veces pertenece a los naturales de menores de 4. Ya. Es que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, por eso le di a su compañero. Lo que pasa es que esta pregunta es una pregunta abierta, ¿no? ¿En qué sentido que es una pregunta abierta? Muchachos, para uni, de repente esta pregunta es en general. Para uni, los números naturales son de la unidad en adelante. Los números naturales en otras universidades, en el cero en adelante. Hay una disyuntiva en eso, ¿no? Este problemita está diciendo que a veces son naturales y los está considerando a partir de cero. ¿Está bien? Lo considera a partir de cero. Por eso que saldría 2. Pero nosotros debemos de considerarlo como uni para la unidad. Así que está bien ahí la salvedad que nuestros compañeros es. Ese 17 no es el que cumple, ¿no? Solo por restricción de lo que pide la universidad. Este 17. Para otra sí, para un no, no va. Bien, muchachos, otra. ¿Quién más vuela ahí? ¿Quién más estaría volando ahí? Aparte del 17. ¿Habrá algún otro numerito que llevado a la base 4 sale su ABC 0? Me dice César, no sale 10. Entonces vuela uno más. ¿Qué numerito vuela más? Ahí la importancia del campo, ¿no? Te olvides, para uni, números naturales de 1 en adelante. Esta pregunta es, como te digo, abierta, ¿no? Seguramente consideraba al 0 como natural. Bien, ¿qué otro numerito elimina, muchachos, aparte del 17? Vamos, vamos. El 19, a ver, 19, la base 4, 4 por 4, 16, 3. Muy bien, al 19 también vuela, al 19 también vuela, respetando el campo de los naturales para unir. ¿Qué más? ¿Otro más vuela, muchachos? ¿Otro numerito más vuela? Sí, 19 también. 23, 29. Y entonces las posibilidades. Solo eso me dice. Ya, los demás, si tú lo mandas a la base 4, va a salir con cifras que pertenecen a los naturales. Entonces, muchachos, la respuesta es 10, ¿ah? La respuesta es 10. Respuesta es igual a 10. Existen 10 numeritos que toma el valor de P. 23 y así sucesivamente. Ya, muchachos. Ahora, la cuestión era llevarlo a la base 4, ¿no? Por algo dice 16 y 4. Por algo dice menores que 4. Recuerda que la cifra es menor que la base. Qué raro, ¿no? 16, 4 y dice menores que 4. Entonces hay que llevarlo a la base 4. Y esta propiedad se llama intervalo de un numeral o existencia de un numeral en tema de numeración. Porque si lo hago de otra forma tendría que analizar, dar valores y así, ¿no? Entonces, este de aquí, muchachos, ¿ya? Borramos entonces 12, ¿ah? ¿Eh? 12, no, no, no, 12 para otra universidad. 12, ¿no? El problemita estaba seguro planteado para eso. Debe ser 10. Lo voy a sacrificar aquí el 20. Le borramos aquí el pato, ahí está, se va, y le colocamos el 1. Ahí está, ahora sí, podríamos marcar en alto. Lo bueno es que acá tomas tu captura, bueno. Puedes tomarle captura, por favor, si deseas, y vamos a la pregunta número 13. Lo lleva en la base 4. 16 A más 4B más C lo lleva a la base 4 como ABC de la base 4. Propiedad de intervalo de un numeral, extremo y extremo. Se coloca la base ambos lados, a la derecha la cantidad de cifras, a la izquierda uno menos. Y ahí están todas las posibilidades que hay, ¿no? Para no analizar uno por uno y así. Y le hemos volado 17 y 19 como su compañero porque si no va a salir 0. Y para uni 0 no es natural, solamente del 1 en adelante. Bien, pregunta número 3. Acá, muchachos, la 13 que sale, casa dice, ¿no? La 13 sale casi. Casa, casa, casa, casa. Bueno, aquí es un poco directo, ¿no? El valorcito de M es igual a 36 elevado a la n, cuya descomposición canónica es 2 a la 2n por 3 a la 2n, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Para que tenga 169 divisores, oye, cada pregunta directa. Cantidad de divisores de m, ¿sí o no? Exponente más 1 por exponente más 1. ¿Siento cuánto? 169. 13, 13, bueno, 13, 13, 13, 13. Y si es 13, 13, n vale 6. Ya está. Clave casita. Una pregunta recontra directa. M. Bien, ahí está el número 13. Vamos a la pregunta número 14, que por ahí me estaban diciendo que hace rato, ¿no? A ver acá, muchachos. ¿Qué me dice? De 14 enano, me dice Christopher. Dar la suma de cifras del mayor número de tres cifras. Si se sabe que al restarle el número que resulta invertir el orden de sus cifras, se obtiene un numerito que tiene 24 divisores. Aquí hay que usar la numeración, ¿no? Hay una propiedad de numeración, ¿te acuerdas? Perdón, de cuatro operaciones. Resta específicamente, no fancy nada también, y 19 entonces debe salir en la cual hacemos un numeral o un numerito de tres cifras ABC y a este le restamos el numerito que se invierte, ¿no? ABC menos CBA. ABC menos CBA. Ahí está. Ahora, cuando tú restes esto, dice que va a dar un numerito que tiene 24 divisores. Muchachos, al ojo, ¿no? Si tú haces descomposición polinómica, ¿no? Si tú haces descomposición polinómica de esta expresión, lo que te va a dar es 99 veces el valor de A menos F. Esto va a dar 99 veces el valor de A menos el valor de C. Listo, yo lo descompongo un poco más, sería 3 al cuadrado por 11 por A menos C. Aparentemente tiene tres factores primos. Aparentemente tiene tres factores primos. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 24 divisores. 24 divisores. El exponente del 13 es 2, 3 por 2 es 6. O sea, A menos C debe ser un numerito a la cuánto. A ver, ¿cuánto debería ser A menos ¿cuánto es este A menos C? Ojo, a que tiene 24 divisores. Puede ser un número cubo. ¿Puede ser 2 al cubo o no? ¿Qué dices? 2 al cubo puede ser. Cosa que ahí tendrías 3 por 4 por 2, ¿correcto? 3 por 4 por 2, 24 divisores. A menos C es igual a 8. A menos C es igual a 8. Como tú quieres el mayor número de tres cifras, entonces podrías decir que este de acá es 9. Y este de acá es 1, ¿no? Es 9 y este es 1. Sí, muchachos, puede ser 9 y 1. Ahora, ¿qué más? Te está pidiendo el mayor número ABC, ¿no? El mayor número de la forma ABC. Ya, ABC max, no me acuerdo si es ABC max. ABC max, ¿está bien? Acá tendríamos el valor de A que vale 9, el valor de B, bueno, B no me dice nada, C vale 1. Si no me dice nada, entonces ponle el máximo que pueda, 9, ¿cierto? 9, 9, 1. Suma de cifras sería 19, ¿no? Y por ende la respuesta del ejercicio. Clave enano. Está bien, clave enano. Muy bien. Ahí está. Profesor, ¿podría repetir la propiedad que utilizó? Más que propiedad es una aplicación, ¿no? Así, ¿no? Descompón polinómicamente nada más 100A más 10B más C menos 100C más 10B más A. Descomposición polinómica nada más. Nada más, y eso me sale ese numerito. Muy bien, ahí tenemos los 14, pero le dura el 36. Ya, a ver, la 13. La 13 era esta, nada más, así. Muchachos, ¿qué sale del número 15? ¿Eh? 15 barquitos, dice César. 15 barquitos. 15 barquitos. Porque de mi embargo, Gonzalo Barco, Christopher Barco, dice. Hallar un número de la forma 2 a la alfa por 7 a la beta, sabiendo que si se multiplica por 37 y por 80, su número de divisores que es triplicado y cuadruplicado respectivamente, de como respuesta alfa más beta. Pregunta también bien típica, ¿no? Acá tenemos el n que es 2 a la alfa por 7 a la beta. 2 a la alfa por 7 a la beta. Sabiendo que si se multiplica por 35, sabiendo que si se multiplica por 35. Si la multiplica por 35 sería pues 2 a la alfa por 5 y por 7 a la beta más 1, ¿no? Porque el 5 está afectando solamente a la derecha sin sumar nada y el 7 sí afecta. Luego me dice multiplicarlo por 80. Cuando tú lo multiplicas por 80, lo estás multiplicando por 2 a la cuarta por 5. ¿Ah? 2 a la cuarta por 5. O sea que sería 2 elevado a la alfa más 4 por 5. Y esto de acá por, bueno, el normal, 7 a la beta. No, no le afectó nada. 7 a la beta. Ya, ahí está entonces. Por 35 por 80, El número de divisores queda triplicado y queda cuadruplicado respectivamente. La cantidad de divisores de 35n, la cantidad de divisores de 35n sería alfa más 1 por 2 por beta más 2. Alfa más 1 por 2 por beta más 2. Este de aquí es el triple, ¿no?, del número de divisores inicial. O sea, 3 veces alfa más 1 por beta más 1. Alfa más 1 por beta más 1. Bien, aquí se puede ver claramente que se va a simplificar el alfa más 1, ¿no? Alfa más 1 con alfa más 1 se va. Tendrías 2 beta más 2, o bueno, 2 beta más 4. 2 beta más 4 igual a 3 alfa más 3, ¿no? Beta más 3. Beta vale 1, ¿no? Muchachos, beta vale 1. Ahí está, betita vale 1. Esa es con la primera ecuación. Con la segunda ecuación, el número de divisores, o sea, alfa más 5 por 2 por beta más 1, dice que queda cuadruplicado, o sea, es 4 veces a la cantidad de divisores que hay en la parte superior. En la parte superior está alfa más 1 por beta más 1, ¿no? Alfa más 1 por beta más 1. En esta oportunidad se va a ir betita, ¿no? Betita se va beta más 1 con beta más 1. Te queda alfa más 5 por 2 igual a 4 veces alfa más 1, ¿no? Una distributiva o una simplificación en realidad, ¿no? Para no estar operando mucho. Mitad 1, mitad 2. Ahí está. Alfa más 5, muchachos. Alfa más 5 es igual a 2 alfa más 2. O sea, alfita vale 3. Alfita vale 3. Por ahí me han dicho barco, ¿no? Respuesta dice, ahí es la suma de alfa y beta. Ahí es la suma de alfa y beta, ¿no? Y acá alfa más beta no está saliendo 4. Bueno, correcto, muchachos. Muy bien, lo que me han comentado, esa es la respuesta. Barquito. Barquito. Profe, ¿por qué alfa más 1 y beta más 1? Porque es la cantidad de divisores de este de aquí. Exponente más 1, alfa más 1. Exponente más 1, beta más 1. ¿Ya? Los que están a la derecha son del n inicial, por si acaso. Muy bien, ahí tenemos respuesta. Entonces, clave barquito. ¿Sí? ¿La ves? Es de arriba, el de en negro. Alfa más 1, beta más 1 es de n negro. 16. A ver acá, ¿qué has marcado? ¿Aquí qué has marcado? No, supongo que no ha sido tan complicado, ¿no? Dieciséis meses, César, casa Jorge, Christopher, casa Gonzalo, casa, dice, yo casa, Hans, casa, Sergio, casa, yo son dos. A ver, vamos a ver, muchachos, vamos a ver, dice 90, 92, 98, 99, 95, ¿no? Los exponentes, por si acaso, están ahí. ¿Cuál es la mayor potencia de 11 que divide a 1000 factorial? Muchachos, entre 11 de una vez, 11 por cuánto, ¿ah? ¿Cuánto le vas a dar ahí? ¿Ah? 11 por cuánto le estarías dando ahí. Dividimos 1000 entre 11 y la parte entera nada más nos quedamos. 1000 entre 11 es 90, ¿no? 90 por 11. Ahí está. No, el otro sería 1001, ¿no? Casa, mi señorita, mi señorita, mi cosita. Entre 11 otra vez, bueno, entre 11. 11 por 8, 88. Y ya nada más, ¿no? Mira, ve, nada más ahí queda, ve. Ahí queda, ahí queda. Porque ya se sabe que la regla es esta, ¿no? De alguien que ve así, sin conocer eso, ¿qué diría, no? ¿Cómo se resuelve eso, no? 1000 factorial, muchachos, 1000 factorial, tiene un montón de factores primos, el 2, el 3 y así, ¿no? Pero solamente te interesa el exponente de los. Listo, clave casi. De casa. Profe, ¿sumo 90 más 8? Sí, recuerda que el exponente de un factorial es sumar los cocientes. 98. 17, casa. A ver, los casos, dice César, que eso se avanzó en los cuartos de venganza. Los factores primos de un número son 2 y 3. Además, la cantidad de divisores de su raíz cuadrada y de su cuadrado son 12 y 117 respectivamente. Ahí la suma es cifra de dicho numerito. Bien. El valorcito de n no lo conocemos del todo, pero sí los factores primos. Tiene factor 2 y tiene factor 3. Los exponentes no se conocen, alfa y betita. ¿Está bien? Su raíz cuadrada, ¿no? Su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de n es lo mismo que 2 a la alfa medios. Y lo mismo que 3 a la beta medios. ¿Sí o no? Ahí está, beta medios. Pero si tú lo elevas al cuadrado, ahí es distinto, ¿no? Ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí sería 2 a la 2 alfa por 3 a la 2 beta, ¿no? 3 a la 2 alfa por 3 a la 2 beta. Y luego me da cantidad de divisores, ¿no? Respectivamente, o sea, lo podemos trabajar así. Alfa medios más 1, alfa medios más 1 por beta medios más 1, beta medios más 1. ¿Esto es igual a cuánto S? 2. Mientras que cantidad de divisores de la potencia exponente más 1 por exponente más 1. ¿Correcto? ¿Esto cuánto sale? 117. Ya, queda en ti nada más tantear. Bueno, queda en ti nada más tantear. ¿Cuánto vale el alfa y beta respectivamente? ¿Cuánto vale alfa y beta respectivamente, muchachos? Alfa y betita. ¿Cuánto vale? ¿4 y 6 puede ser? 4 y 6, ¿no? Muchachos, 4 y 6. ¿En ese orden? 4 y 6. 4. O 6 y 4. No importa el orden, nada más sale 18. Ya está, muy bien, muchachos. Muy bien, tenemos ahí entonces alfa 4, beta 6. N, entonces tendrías 2 a la cuarta por 3 a la 20. ¿Cuánto es esto? 16 por 6 al cubo, o sea, 216 por 16. Un numerito en escala, creo, un numerito en escala. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Suma 18. Suma de cifras igual a 18. ¿Cuándo te salió acá? ¿Cuál es tu respuesta? 18 casa. A ver, casa. Primero tienes que hallar la descomposición canónica del valor de T, ¿no? Descomposición canónica. Para ello, factorizamos 7 a la A, ¿sí o no? 7 a la A. ¿Qué te va a quedar adentro? 1 más 7 más 7 al cuadrado más 7 al cubo. 1 más 7 más 7 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Sí? Y ya está, pues, hay que resolver esto. Esto es 7 a la cuarta menos 1 sobre 7 menos 1. Y esto diferencia de cuadrados. 7 al cuadrado más 1 por 7 al cuadrado menos 1. 7 más 1. 50 por 8. 400 puede ser. Bueno, habla. Puede ser 400. ¿Y 400 qué cosa es? 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Ya está. Resolviendo. Si no quieres hacerlo con calculadora, normal. Muy bien. Ahora dice, tiene 135 divisores. Cantidad de divisores. Fácil. Cantidad de divisores. De T. Fácil. Exponente más 1. Exponente más 1 por exponente más 1, 5 por exponente más 1, 3. Este es igual a 135. A más 1 es igual, sabiendo que 135 entre 15. ¿A cuánto? A 9, ¿no? 9, ¿ah? ¿Eh? A 9, muchachos. A vale 8. A vale 8. Dice, ¿cuántos divisores tiene A más 1? A más 1 a la A menos 1, ¿no, muchachos? 9 a la 7, ¿verdad? Este voy a ponerle E. ¿Habla, está bien? Esto sería 3 al cuadrado, que se hace 3 a la 14. Profe, ahí no hay multiplicación, sí, no hay, pero súmale uno nada más, no hay problema. Cantidad de divisores de M es igual a 15, no, es igual a 15, ya está. Clave casa, así es, respuesta. Clave casa, muy bien. Ahí está. Vamos a la número 19. Diecinueve barcos, me dice César. 19 barcos. A ver aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí? Barco, mi César, José, barco, yo no subiría barco, mi César. C, A, N, ya, donde A menos B, A, B y A, B son primos absolutos, encontrar el número de valores que adopta N. Me parece que este problema parece la contraparte del ejercicio que vimos hace rato, ¿no? Del A, B, B, A y el B, creo, más o menos se parece, o tiene la forma y la idea de resolverse de esa forma, ¿no? N está dado de A menos B al cubo. N es A menos B elevado al cubo. Esto de acá con AB. Y esto de acá con BA, ¿no? AB, BA. ¿Está bien? A ver, vea. Donde A menos B, A, B y B son números primos absolutos. Bueno, en realidad tendríamos que darle forma, ¿no? ¿Sí o no? O sea, esto de aquí, si te dicen que son primos absolutos, quiere decir que esto de acá es la descomposición canónica, ¿no? Descomposición canónica. Descomposición canónica. Vamos, muchachos, ¿qué numerito cumple esta condición? Podría ser 13, 13, 13, por acá 31, 13, 31 y 2 elevado al cubo, ¿no? Sí, bueno, puede ser, ¿verdad? Otro. ¿Qué más podría ser? Que termine en... ¿En 5? No, en 7. Pero no se podría, ¿no? Puede ser par. No puede ser uno. Trece, ya está. 17. No, porque la diferencia saldría 6, ¿no? 19 tampoco, porque si no la diferencia saldría 8. 79. Hasta 79 nos vamos, muchachos. Eso, a ver. 79. Acá sería 97. Y acá sería 2. elevado al cubo. Son los únicos, muchachos, son los únicos. Ahí tendríamos que dar cuenta de los valores, nada más. No hay de otro. Ya, son los únicos, me dicen. Listo, no hay más. Porque la diferencia ya no genera. 5 no puede ser porque va a ser múltiplo de 5. 7 no puede ser, dado que sería 2 y 9. El 2 es par, ya fue, ¿no? Solamente son ellos dos. Muy bien. Número 20. Enano, me dice, enano. Si el número 3 por 45, la n tiene 200 divisores, múltiple 3 más que f, determina la suma de divisores de n, la suma de divisores. Se tiene que sumar el mismo número también, ¿verdad? El mismo número. Ahora vamos a ver. A ver, 3 por 45, 3 por 15, ¿no? 3 al cuadrado por 5, esto elevado a la e, ¿correcto? O sea, sería 3 a la 2n más 1, 3 a la 2n más 1, por 5 a la e. ¿Está bien? Cantidad de divisores múltiplo de 3. Cantidad de divisores que sean múltiplo de 3. Extraes el factor 3 y adentro te queda 3 a la 2n por 5 a la n. Ya sabes si le aplicas solamente a lo que está aquí adentro. O sea, 2n más 1 por n más 1. De frente, 2n más 1 por n más 1. Y el otro numerito que viene a ser p, el otro numerito que viene a ser p, es igual a... ¿Ves? Mira, siempre cambia, ¿no? Siempre cambia, mira. 3 solo y luego n. 45 solo n, por eso que la corrección del primer problema de la teoría. 45, 3 al cuadrado por 5, 3 a la n, 3 a la n más 2 entonces. 3 a la n más 2 por 5, ¿no? 3 a la n más 2 por 5. Cantidad de divisores que sea múltiplo de 3, la misma idea, la misma jugada, extraer un 3, abres paréntesis, acá sería 3 a la n menos 1 por 5, ¿no? Y le aplicamos a esta expresión nada más. Le aplicamos a esto, n más 1, le sumamos 1. Sería n, 5, componente es 1, más 1, le suma 2, sería 2n. Ahora, la diferencia entre ambos es de 207. La diferencia entre ambos es 207, o sea, 2n más 1 por n más 1, menos 2n es igual a 207. Muchachos, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto vale N? Diez de N vale 10. Determine la suma de divisores del número N. Bueno, no es necesidad de aplicar fórmula, ¿no? Que se vea la otra semana, fórmula de la suma de divisores, fórmula de las inversas, fórmula del producto, tabla de divisores, ¿no? Divisores de 10, 1, 2, 5 y 10, 1, 2, 5 y 10. Respuesta enano, 18. Listo, muchachos, ahí nos quedamos entonces con el número 20. En un momento más vamos con el AB, ¿ya? Para concluir. Ahí nos quedamos. solía entonces a ver por si acaso. Ya, número 1, clave por favor. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien, muchachos? Ya, la número 1 sale bien, me dice. La número 1 sale bien. Muchachos, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir que AB B más 1, AB B más 1 tiene 3 divisores? Ese 3 divisores viene de que este es un factor al cuadrado, ¿no es cierto? Es un factor al cuadrado. Voy a ponerle alfa al cuadrado. ¿Te parece? Es un cuadrado perfecto. Ya, es un cuadrado perfecto. Y luego tiene B a B dígitos divisores. B a B tiene 18 divisores. Pregunta, ¿de dónde ha venido? ¿De dónde ha venido el 18? Ah, ¿de dónde ha venido esos 18 divisores? Dice un avión, John Hansen, un avión. John, ¿cómo son los exponentes del 18, muchachos? ¿Podrá ser a la quinta y al cuadrado? ¿Podrá ser así? Beta a la quinta por teta al cuadrado, o 3 por 3 por 2. 3 por 3 por 2. Mira, porque si probamos así como está, ¿no es cierto? Tendría que ser, por ejemplo, 2 en la quinta 32 por 9, ¿no? 288. Y peor si es 3 a la quinta, ¿no? Peor si es 3 a la quinta. 3 a la quinta no haría ahí. 2, 4, 3 por 4, 972. Aunque sí teníamos la posibilidad de hacer eso, ¿eh? ¿Qué determina que sea 3 por 3 por 2, muchachos? ¿Qué determinaría que sea 3 por 3 por 2? No un 5 y 2. ¿Cómo es un cuadrado perfecto? Bueno, acá un poquito de cuadrado perfecto, ¿no? Muchachos, ¿en qué termina un cuadrado perfecto? ¿En qué termina un cuadrado perfecto? Por ahí me dicen 2 a la 2, 3 a la 2 y 23, me dicen por ahí. Ya. Dos a la dos, tres a la dos y 23. ¿Cómo lo determinamos así? ¿Cómo lo determinamos así, muchachos? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 23, me dice, ¿no? ¿Por qué no podría ser beta a la 15 y teta al cuadrado? Ahí sería 2 a la quinta por 3 al cuadrado de repente. 2 a la quinta por 3 al cuadrado. Y ahí me saldría cuánto. Dos ocho ocho, no cumple, ¿cierto? No cumple. Al revés, 3 a la quinta por 2 al cuadrado tampoco, porque va a terminar 972, me parece. 972 no es capicúa, no es capicúa. Entonces, ahora, aparte, podría haber un 5, muchachos, ahí, podría terminarse con un 5. A ver, de repente 2 a la quinta por 5, 32 por 25. El cuadrado perfecto tiene que ser 289, me dice. Ya, pero descartando esto de acá. Ya se pasa, ¿no? Demasiado. Solamente con 2 no va a haber. Ya, con 2 no va a haber. No puede ser. No da un número capicúa con dos factores primos. No da un número capicúa. Entonces, no es 6 por 3. Viene a ser 3 por 3 por 2, ¿no es cierto? 3 por 3 por 2. 3 por 3 por 2. Con el 3, con el 3 y el con el 2. Y ahí buscar valorcitos, ¿no? Muchachos, valorcitos. Habría que buscar ahí valores que cumplan esta condición. Recuerda, bueno, no recordar, pero sí tener en cuenta que un cuadrado perfecto, ¿en qué números termina? 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Ahí sería 5. 36, 49, 64. Ya, solamente un cuadrado perfecto puede terminar en esa cifra, ¿no? 0 no puede ser, bueno. 1, 4, 9, 6 y 5. 1, 4, 9, 6 y 5. Todo cuadrado perfecto termina en estas cifras. No termina en 2, ni en 7, ni en 8. Si nosotros hacemos el reemplazo ahí, tendría como dice, ¿no? Un numerito 8, 9, un numerito 3, 4. El 1 podría ser o no, no, porque debe tener carta. Podría ser 5, 6, 4, 5. 5, 6, 4, 5. No, 4, 6. ¿Y con cuál de estos nos quedamos, muchachos? ¿Con cuál de estos de aquí nos vamos a quedar? Con el 8, 9. Sí, con el 8, 9. Habría que ir probando con cualquiera de estas posibilidades, bueno. Habría que ir probando con cualquiera de estas posibilidades. Luego lo descomponemos y si tienen la forma del 2, 2, 1, ya, pues esa será la respuesta. Pero ustedes me han dicho que sale con 17. Bueno, pues 17 al cuadrado, 289. 289. Entonces ese sería el 828. Muchachos, ¿qué numeritos tienen ahí? Por ahí me dijeron. El 828, ¿cómo se descompone canónicamente? Por ahí me dijeron 2 al cuadrado, 3 al cuadrado por 23. ¿Ya? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado por 23. Aquí está cumpliendo con el primero. Con este cumple, con este no va a cumplir seguramente. No va a tener la forma del 221, ese tampoco no tiene la forma del 221, mucho menos este de acá seguramente. ¿No es cierto? Tampoco no va a cumplir. Porque bueno, el 5 también está descartado, ¿no? Porque el 5, al tener un factor 2, es 25, múltiplo de 25, las dos últimas tienen que ser múltiplo de 25, y 45 no es múltiplo de 25, o sea, solamente probarían con las tres primeras nada más, ¿no? Solamente probarías con las tres primeras, ¿ya? Yes. Muy bien, entonces A más B sería 10. A más B sería 10. Bien, vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. Acá, muchachos, ¿qué sale? Mandando clave, ¿qué pasó ahí? Valorcito de N, muchachos. Valorcito de N. Ahí está. ¿Y está descompuesto canónicamente? No, no. Punto, dice yo. A ver, 7, 5 al cuadrado. 245, ¿qué cosa es, muchachos? 5 por 49, ¿no? ¿O no? 5 por 49 elevado a la N. Elevado a la N. Pero 49 es 7 al cuadrado. 49 es 7 al cuadrado. Ya está. Acomodándolo bien, acá sería 5 a la n más 2 por 7 a la 2n más 1. 7 a la 2n más 1. José también manda puntos. ¿Qué pasó? ¿No hay clave, muchachos, o qué? No entiendo. ¿Por qué están mandando puntos? Ya, mira, me está diciendo que tiene 56 divisores que no son múltiplos de 35. Contando con lo negativo, ¿no? Claro, ja, contando con lo negativo. Esa es la idea. Ahora, si tú quieres calcular los que no son múltiplos de 35, calcula los totales y réstale lo que sí son divisores, bueno, ¿sí o no? Ahí lo por complemento, ¿ah? ¿Eh? Cantidad de divisores de n totales, n más 3, por 2n más 2, n más 3, por 2n más 2. Ahora calcula los que sí son múltiplos de 35. Para eso ya sabes, extrae 5, 7 y adentro completa 5 a la n más 1, por 7 a la 2n. Le aplicas a lo que está dentro, ¿no? Le aplicas a lo que está dentro. O sea, ahí sería n más 2 por 2n más 1. N más 2 por 2n más 1. Si tú quieres saber cuántos divisores son múltiplos, no son múltiplos de 35. Mira, ¿no? Cantidad de divisores diferentes, múltiplos de 35, simplemente resta, bueno, al total quítale lo que sí es. Total, ¿cuánto es? N más 3. N más 3. Ese lo voy a ver por acá. A ver. No debería extraer 35 a la N. 35 a la N más 1. A ver, muchachos, 5 por 7. 35, ¿eh? No es como que extraen lo mínimo que tengan ambos, solamente 35, 5 por 7 nada más. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Luego, 2n más 2, el total, le vas a quitar los que sí son, menos n más 2 por 2n más 1. ¿Qué deberías colocar ahí? ¿Ahí deberías colocar 56? No, ahí deberías colocar 28. Ya, ahí debes colocar 28, ¿sí? Cuidado, va, que 28. ¿Puedes resolver, por favor? Ah, dice dos dedos, o sea, sale 8, tiene vale 8. A ver, prueba. Reemplaza, por favor. Reemplázalo. N es igual a 8, como dice su compañero Hans. 11 por 18 menos 10 por 17. Sí, ¿no? Ahí está, sí, dice, sí, sí, profe, sí, vale, 8. Listo. Cuidado ya, cuando te digan cantidad de divisores, entiendes que son los positivos. Si te dicen cantidad de divisores enteros, te están hablando tanto de los positivos como los negativos. Por eso he colocado no 56, sino 28, porque la fórmula sirve para hallar los divisores positivos. Ya, muchachos, ahí están. ¿Le puedes tomar captura ciencia? Me voy a la pregunta número 3. Esta ya estaba, ¿no? Esta ya estaba. Número 4. Aquí, muchachos. ¿Cuánto sale en el número 4? Hallar un número primo mayor que 3, tal que su cuadrado disminuye la unidad dividido entre 8, da por cociente un número primo. ¿Sabían, muchachos? Hallar un número primo, ya, hallar un número primo P, tal que mayor que 3, P es primo, P es primo, aparte es mayor que 3, con la condición de que su cuadrado disminuido en la unidad dividido por 8 da por cociente un número primo también, ¿no? Ya, U. ¿Sí o no, muchachos? ¿Quién sería? ¿Quién sería? A ver. Por el algoritmo de la división, bueno, P al cuadrado menos 1 es igual a 8Q. Entiendo que la división se hizo de forma exacta. Muchachos, diferencia de cuadrados. P más 1 por P menos 1. Profe, quiere decir que la división fue exacta, ¿no? Entiendo, puedo entender que la división es exacta. 8. Como yo quiero que el número sea lo máximo, también tengo que ver que el de la derecha sea máximo también. ¿Cuánto crees que debería ser? 5, dice. ¿Cuánto crees que debería ser Q, muchachos? ¿Cuánto crees que debería ser el valorcito de Q? Porque P más 1 tengo que igualarlo a uno de ellos. El P más 1 te parece si lo igualo a 8. Y el P menos 1 lo igualo a este de acá. O podría ser al revés también, ¿no? Depende de qué número sea el mayor. ¿Sí o no? ¿Está bien? Si lo hago así, P sería 7 y Q sería 6, pero no está cumpliendo. Si lo hacemos al revés, P menos 1 igual a 8, P valdría 9, pero ya no sería primo. ¿Qué quiere decir? Hay que buscar otra combinación. No es 8Q. ¿Qué podría ser? 4 y 2Q, por ejemplo. Pero ya sería par, no sería primo. Con el 5 cumple. ¿Y el 5? ¿P5? ¿P5, muchachos? ¿O Q5? 5. P5. Ya. Aparte que la diferencia es 2, ¿no? La diferencia entre P más 1 y P menos 1 es 2. 8 por Q tiene que ser dos números que difieran en 2. Por ahí me dicen con el 5, a ver. Q5 acá sería 6, perdón, P5 sería 6, acá sería 4, ¿no? 6 por 4, 24. Q sería entonces, me dicen 3, ¿no? Q es 3. Sí, ¿no? Q es 3. 6 por 4, 8 por 3. Ya, bueno, tanteando también, ¿no? Tanteando también cumple, ¿no? Porque hubiéramos buscado otro valor, 4Q de repente, o 4 por 2Q. Ya. Clave, ¿cuál sería entonces? Barco, ¿no, muchachos? La respuesta sería barco, ¿sí? La respuesta sería barco, ¿no? El número primo mayor que 3. A ver, ¿sí? ¿Será el mayor de todos? Sí, P es primo, mayor que 3, elevado al cuadrado menos 1, divide 8 y en su cociente es Q. Por algoritmo de la división, P cuadrado menos 1 es igual a 8Q. Luego, por ser primo, hay que buscar ese factor, ¿no? Pero P cuadrado menos 1 es P más 1 por P menos 1. Ahora, ¿Q cuánto sería? Q vale 2. ¿No puede ser otro numerito, muchachos, aparte del Q3? ¿No puede ser uno? Perdón, ¿no puede ser otro más aparte de ese? Por ejemplo, 5 no puede, porque sería 40. Dos números que difieran en 2 que te dé 40, no. 7, 56. Dos numeritos que difieran en 2 unidades, da poco, ¿no? 88, 8, 8 y 11. No, aparte ya con las claves también. No, ya no hay otra. Barco entonces sería, muchachos. Barco sería la respuesta. Muy bien. Problema número 5, entonces. Problemita número 5. 5 dedos, ¿no? 5 dedos. Por acá, a ver, muchachos, si el número AB0 tiene, si el número N tiene, perdón, AB0 de divisores compuestos, ¿no? Y no se distingue mucho, pero es 210 a la N menos 1, ¿ya? 210 elevado a la n menos 1. 210, 3 por 7 por 2 por 5, ¿no? 3 por 7 por 2 por 5. 2 a la n menos 1 por 3 a la n menos 1 por 5 y por 7. Ahí están los numeritos, ahí están los numeritos. Por la ecuación que habíamos visto, cantidad de divisores totales es igual a cantidad de divisores simples más cantidad de divisores compuestos. Y ya se halla esto de acá, ¿no? La cantidad de divisores sería el exponente más 1, n menos 1 más 1 sería n, o sea, n a la cuarta, ¿no? Cantidad de divisores simples son los primos más la unidad, hay 4 primos, entonces acá sería 5. Más, dice AB0, ¿no? AB0. Bien, el AB0 con el 5 se van a juntar y van a formar un numerito elevado a la cuarta, ¿no? AB0 más 5 es AB5. AB5. Numerito en la cuarta que termine en 5 tiene que tener factor 5. O sea, sería 5 a la cuarta, muchachos. 5 a la cuarta sería. ¿Cuánto es 5 a la cuarta? 625, ¿no? ¿Qué dice ahí llama B más N? Digo, ahí llama B más N. Por lo tanto, llama B más N sería 3. Clave dedo. Así es, sale dedo. Número 6. Dedo, dice César. Aló, dime, estoy ocupado, pa. Estoy cayendo, estoy por acá, por el sur, estoy cayendo. Ya, me avisas cuando llegas. Y cuando llegas, ¿qué pasa? Que tienes que estar esperando ahí, me voy a pasar, no te vayas a perder. Ya, entonces, ya, me avisas. Estoy avisando, estoy por acá, por Guardia del Sur. Ya, ya. Son números primos absolutos. Muchachos, ABC. ¿Está bien? ¿Quiénes son sus factores primos de este numerito de cuatro cifras, dice? Sus factores primos son A, M y C, A. A, M y C, A, o sea, no, A, M y C, A. ¿No serían ellos mismos sus únicos factores primos? ¿Qué dices? A, M, C, A. ¿Son o no son los únicos factores primos que tiene este numerito? Ya, A, M, C, A, ¿no? Porque si solamente fueron ellos los tres factores primos y dice que tiene 8 divisores, ah, pero tiene 8 divisores, cuya suma sea esa expresión, ¿no? 8 divisores cuya suma sea esa expresión. No que tiene necesariamente 8 divisores. Y que A, B y C son números primos absolutos, me dice. Ya, ¿el valor de A se puede saber o no? ¿Qué dices? ¿El valor de A se podría saber, muchachos? A3, me dicen por ahí. A3. A3. Ese sería 3. Y este también 3. No podría ser 5. No puede ser 5, ¿no? Porque si fuese 5... Si fuese 5, D tendría que ser 5, ¿no? Y si D es 5, dice que A, B y C, D son primos absolutos. Y como son primos absolutos y acabaría en 5, tendría quinta, pero no sería primo, ¿no? Entonces A tiene que ser 3. 2 no puede ser porque múltiplo de 2 es par, ¿no? Ahora, no podría ser 7, muchachos. El último número primo de una cifra, 7 no podría ser. ¿Qué dices? A ver, ¿has descartado esa posibilidad de que sea 7? Faltaría analizar de repente esa, ¿no? Faltaría analizar de repente eso. A ver, a ver. Por las claves nomás. Hay 3 claves que tienen avión. 3. La letra A, 3. Por eso. ¿Sí? Pero la idea es que quiero apoyarme de que dice que tiene 8 divisores cuya suma es 0. 8 divisores, muchachos, que la suma sea 5.280. ¿Quiénes serían ellos de ahí? A ver, a ver. M es cifra, ¿no? M no sería 7, entonces. Si A y M son de una cifra nomás, M no tendría que ser 7, te pregunto. ¿Qué me dices? A y M son factores primos, ambos de una cifra. Me ha dicho de que 2 no puede ser porque sería par, ¿sí o no? 2 no puede ser A. M no podría ser 7. ¿Qué dices? Vamos, vamos, opiniones, muchachos. M7 puede ser o no. 5 no va a ser porque de todo, cumple lo mismo que A5. Si M vale 5, por ejemplo, termina en 5 y cabe la posibilidad que termine en 0 en 5. Y no, ya no sería. 7. Ahora, 2 no puede ser porque si no, D sería par. Y si D es par en el bloque CD, ya no sería primo. Ya. Me parece que, y sí, puede ser 7. A ver, le colocamos acá 7. Tendría 21 por un numerito que termine ahí. En las claves no hay ninguno que empiece con 7, dice. Ya, pero yo me refiero a M. Me refiero a M, M. Yo estoy hablando de M. ¿M puede ser 7? ¿Sí o no? Claro, ¿no? M estoy diciendo 7. A no puede ser 7. Ya, por las claves como me dice, pero estoy hablando ahorita de M. ¿M puede ser 7? ¿No? O M20. A ver, César me dice M29, me dice por ahí. ¿M29? M29. ¿Y por qué no lo han colocado como un numerito de dos cifras entonces si es 29? ¿Por qué lo han colocado como M nada más? Qué raro, ¿eh? Qué raro. Lo hubieran puesto un EF, ¿no? GH. 21 por cuánto que acabe en 3, muchachos. 21 por cuánto que acabe en 3. ¿Mm? Sí, creo por por el no sé, definitivamente hay que decirlo, a pesar de los primeros es con. Ya, bueno, lo dejo por es que no hay que y si hay que también pedir para que llegue a veces, pues hay que asumir que hay que dos hijos. Ya, en medio de dos hijos. Nos enfocamos en encontrar el CD y nada más. Pero ¿cómo encontramos el sabiendo que 8 divisores cuya suma de cifras es 5.280? Esperen un momento. Bueno, eso es una hojita. Un momento. La clave de ser mucho lo interés, la única con que bueno, de repente por claves también, ¿no? Pero no, tiene que salir de forma exacta, muchachos. A ver, hay un número a veces sabiendo que tiene 8 divisores, cuyo sea 5280. Sí, claro, una forma, una manera formal, pues no, no por lo claro. Es más, ese 3 que está ahí, no, está medio trucho ya de por sí, ¿no? Ese 3 que está ahí es medio trucho ya de por sí. El 3 que está en el A es medio trucho. A ver, vamos a ver. Ese dato nada, sabiendo que tiene. Para empezar, el M definitivamente, debieron ponerle dos cifras, ¿no? Pero ya bueno, ya se entiende que es 2 porque no va a llegar. Ese es un argumento válido, ¿no? M tiene que ser de dos cifras porque no va a llegar. Lo demás, a ver. Ah, no podría ser 7 porque se pasaría. Podría ser, ¿no? Podría ser que haya dicho de que todos los divisores suman 5280, pero bueno, y han verificado. 2, B, C y D tienen son mismos absolutos también, ¿no? 31-79, 37-31, 37-41 y 41-32 son primos absolutos. Tienen la forma de tres. Por ejemplo, C3 al cuadrado menos 1 son C3 menos 1. ¿Está bien? Ahí está. Este numerito debe salir de esa expresión, muchachos. Esto debe salir 5.280, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Por favor, ¿me confirma si es que se me escucha? ¿Se me está escuchando? Yes. Muchachos, tiene que dar eso, si no es ese dato de 5.280 estaría mal. Eso tiene que dar ahí, como son, dice, tiene 8 divisores, pareciera que tuviera son de 8 una parte, que tuviera más, ¿no? Pero si ha salido 3 por 29 por 43, son 3 factores primos. Entonces 2 por 2 por 2 son 8 divisores, pues no hay más. A ver acá, cumple muchachos, el cuadrado menos 1 sobre 3 menos 1 por 29 al cuadrado menos 1. Ayúdame operando, por favor. 29 menos 1 y esto por 43 al cuadrado menos 1 sobre 43 menos 1. ¿Cumple o no? Por si acaso, esa es la fórmula de la suma de los divisores, ¿ya? Esa es la formulita de la suma de divisores de un numerito. Está saliendo 5.280, porque si no es así, está mal el problema. O bueno, al menos ese dato de donde dice 8 divisores. Sí sale, ¿no? Sí, cumple que sale 5.280, ¿no es cierto? Y así sale entonces, 5.280. ¿Está bien? Ahí está entonces, muchachos. Es la suma de todo. Acá dice, sabiendo que tiene 8 divisores, cuya suma es 5.280, como que va a entender de que una parte es 8, ¿no? Pero en realidad son todos los divisores, tiene 8 divisores. Ahora, de repente, nosotros estamos comprobando aquí ya, estamos comprobando, así sale ya, estamos comprobando. Ahora, ¿cómo es que se pudiese hacer un análisis, ¿no? ¿Cómo es que pudiese hacerse un análisis de la siguiente manera, ¿no? Yo borro esto porque supuestamente yo no sé esto de acá yo no lo sé, pero esta forma sí, a esta forma que hemos llegado, sí, sabemos que A es 3, por el valor que le hemos dado al inicio, ¿no?, que hemos deducido nosotros. Y divide, pues, 3 al cuadrado 9 menos 1, 8, 8 entre 2, 4. De la diferencia de cuadrados, esto te va a salir m más 1. Y aquí esta expresión, con un poquito también de diferencia de cuadrados, te va a salir c3 más 1. Ahora busca dos numeritos que multiplicados te den 1320. Pero tiene que cumplir, pues, lo que le hemos dado ahí, ¿no? Tiene que cumplir lo que hemos dado ahí. Por 44, ¿no? Eso se pone como 30 por 44, ¿cierto? Yes, 30 por 44. Claro que se descompone de esta forma, dando a entender de que M sea un número primo y de que 43 hace que este C sea 4, y la prima es igual a 29 y C es igual a 4. Nos hemos apoyado de la fórmula de la suma de divisores, que es del otro tema, ¿no? Pero igual era necesario. La siguiente clase se ve el número primo 2, ahí se ve la suma de divisores, producto de divisores. Pero acá era necesario esto. Bien, dedo pues, muchachos, ahí, el problemita, nos ha hecho hacer un rato acá, pero bueno. Bien, aplicando suma de divisores. Listo, vamos a la siguiente. A la 7. Para repetir, se coló. Sí, se coló un poco, pero entre comillas se coló, porque si esa B tiene que ser un poco mezclado también, ¿no? Sino que tanto el 1, 1, número primos 1. Ustedes deben conocer. Ya, 7. Y sale avión. Dice, César observa la tabla de divisores de un número, la que está formada por tres filas y columnas, ahí la suma de cifras del número. Si al sumar los divisores de la diagonal principal, se tiene 463. Ya, veamos. ¿Qué hace la tabla de divisores? Profe, ¿no? ¿A qué se refiere con tabla de divisores? No sé. No recuerdo, ¿no? Ya, mira, si tú tienes un número n de esta manera, alfa al cuadrado por beta al cubo, por ejemplo, beta al cubo, o numerito mejor. ¿No? Tú sabes que ahí hay 12 divisores. Tú sabes que hay 12 divisores ahí. Pero ¿podrías saber quiénes son? Sí, sí puedes saber. Se forma una tablita y la tabla es de la siguiente manera. Colocas así. En la parte horizontal colocas el de mayor exponente, consecutivamente. 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado, cubo. ¿Está bien? Ya está. Luego, en la Acá sale 4, acá sale 12, acá sale 72. ¿Cuánto es 4 por 54, muchachos? ¿Cuánto es 4 por 54? A ver, 4 por 27, perdón. Acá me parece. A ver, por acá. 6, 18, 54, 12, 36, es acá. 27 por 4, ¿cuánto es? 27 por 4, ¿cuánto es, muchachos? ¿Verdad que sería 108? 108. Entonces, ahí están los 12 divisores del 108. ¿Se puede saber los divisores de cualquier numerito? Sí, sí se puede saber. Esta es la tablita, ¿ya? De forma horizontal y de forma vertical. Siempre comienza con el exponente 0 y luego va de forma ascendente y vas multiplicando 1 por 1, 1 por 1. Este problemita tiene que ver con lo mismo. Dice, César observa la tabla de divisores de un número, la cual está formada por 3 filas y columnas. Ya, 3 filas y columnas. Perfecto. Si es 3 filas y columnas es porque el número que el problema me está hablando debe ser de la forma alfa al cuadrado, beta al cuadrado. Eso es lo que el problema me dice. ¿Correcto? Entonces, yo armo pues mi tabla, ¿no? Armo mi tablita. Por acá y por acá también. Ojo que si en esta tablita no va a salir el problema, Por acá colocas los. Y bueno, aquí como cuadrado cuadrado. Si fuera cuadrado cuadrado, normal, pero no. Alfa a la 0, alfa a la 1, alfa al cuadrado. Aquí sería beta a la 0, beta a la 1 y acá es beta al cuadrado, ¿no? Pero ¿nos están hablando de qué? Nos están hablando de solamente la diagonal. Y si fueran tres números, ya, un momento. Lo que se forma en el medio sería 1, acá sería alfa, beta, y acá sería alfa cuadrado, beta cuadrado. No es necesidad de hacer todo, solo lo que te pide. Si al sumar los divisores de la diagonal principal, profe, ¿cuál es diagonal principal? La diagonal izquierda, ¿ya? La que tiene el 1. Se obtiene 463. Al sumar 1 más alfa beta más alfa cuadrado beta cuadrado más alfa y beta. ¿Cuánto vale alfa y beta? A ver, vamos. ¿Cuánto sería alfa y beta? Ya. Hay un nuevo valor para ellos. ¿Hay valores exactos para ellos o no? Tres y siete, me dice Gonzalo. Ya está, gracias. Tres y siete. Muy bien, entonces ya sabes de qué numerito te están hablando, entonces. ¿Sí o no? Te estaban hablando del 3 al cuadrado por 7 al cuadrado, que eso es 21 al cuadrado, y 21 al cuadrado es 441. Suma de cifras, 9, ¿no? Esa es la respuesta. Ya, o sea, eso es lo que tienes que hacer cuando el problemita te hable de una tabla de divisores. Ya, muchachos, tabla de divisores. Esa tabla es interesante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Por ahí un compañero me dice, uno de sus compañeros me dice, profe, si hubiera tres numeritos, ¿cómo se hace? ¿No? Si hubiera tres numeritos, o sea, tres factores primos, me refiero, supongo que te refieres a eso, ¿no? Tres factores primos, ¿cómo se hace eso? Imagina que este numerito n de mi ejemplo no fuera así, tuviera, por ejemplo, aquí un 5 al cuadrado, ¿ya? Ya si fuese así, 5 al cuadrado, entonces lo que vas a hacer es agregarle una horizontal más. Le vas a agregar una horizontal más. Y tal, le agregas una horizontal más. Donde ahí vas a colocar. Donde ibas a colocar lo siguiente. Para empezar, ¿cuántos divisores? El 5 al cuadrado, ya, pero el siguiente factor primo ya no comienza a la 0, ya comienza a la 1. 5 a la 1 y 5 al cuadrado. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Vas a empezar a multiplicar cada uno de estos. 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. 5 por 9, 45. 5 por 27. Eso va a estar bien, bien, bien, bien verde para hacer. Sí, lo creo. Sí, creo lo ves. Pero no creo en tus gestores. experiencia. Gracias.